Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Tubo, directora de Yo y el sueño caso de ellas. La obra básicamente trabaja con el cruce de ficción y realidad. Es una obra que cuenta la historia de una hija que está buscando a la madre biológica de su madre. Y lo que vamos narrando es qué hizo esta chica para poder encontrar a la persona que está buscando. Lo que sucede en la apuesta es que además de cruzar documentos reales con ficción, se trabajan con diferentes dispositivos en diferentes formatos, con visuales, videos caseros grabados en vivo que pertenecen al archivo documental de la historia, para poder contar. Básicamente todos persiguen la idea general de replantearnos la identidad como una construcción. Así que los esperamos los sábados a las 22 horas en el excéntrico de la 18, que es en la calle Lerma 420. Estamos todos los sábados de julio y el primer sábado de agosto, y les quedan esas funciones para poder venir a vernos. Hay descuento para estudiantes y estudiantes de IUNA también.